Curso a la central de injusticia. A publicidad manda a consumir y a economía lo vieda. As órdenes de consumo, obligatorias hasta todos, pero imposibles hasta la mayoría, se traducen como invitaciones ao delito. As pachinas policiales dos diarios amuestran más sobre contradicciones de nuestro tiempo que nuevas pachinas de información política y económica. Este mundo, que ufre a lifara da toz y tranca la puerta en los nasos de tantos ye, de vez, igualador y desigual. Igualador en las ideas y en los costumbres que imposa, y desigual en las oportunidades que brinda. Pues con este texto de Eduardo Galeano principiamos güe Fendorella. Lengua de imposición, sino de encuentro. A nadie se le obligó nunca a hablar en castellano. ¡El Valenciano no te libre! Será la tardor de 1707 i encara volen cendre els mateixos carrers. Les classes populars contra les tropes de rei. Les pedres ho recorden quan avui les frenem. Primavera dels anys que hem viscut i encara ves com brillen avui els teus ulls, els vostres ulls, quan prenem els carrers escenaris d'un temps remotes que atacar les ferides del teu we'll be right back. hoja seca en el viento, amarilla y fugaz. Mariposa, ¿dónde vas? ¿Dónde irás a parar? Escuitas o 101.8 da FM, aquí principia la emisión en directo de Radio Topo con un programa que se dice Fendorella. Y principiamos, güey, con esta canta de la Ronda de Voltaña, porque güey, o primer día de aviento. A la fin, senlleu o mes de noviembre, que como bien dice esta canta, noviembre solo sabes contar penas. Girones de arco iris, viste el bosque, hoja a hoja, noviembre, lo ha venido a ver. Y queremos dedicar este programa a tres chirmans muy próximos a lo que ye este programa, lo que ye somos nosotros. Y que, bueno, desde aquí enviarles toda la fuerza de que podamos aportarles Fendorella. Y que, cosa, que noviembre solo sabe contar penas, pero íbamos a probar de apañar una mica estos 60 minutos que tenemos por deván en aragonés, de sublidar tot una mica y tirar en tadeván, que es lo que cal. Deshoja flores en los cementerios y alguien asa castañas en las brasas del hogar. Pues eso, como hizo compañero, vamos a continuar con el programa. Y ya sabes que, como todos los días, nos puedes trucar al teléfono 976-29-1398, aquí a Radio Topo, Fendorella. Pues como ha dicho nuestro compañero, y un programa en directo, nos puedes trucar y también tener, si no crees, si nos has escuchado en diferido o como siga, pues tenemos nuestro blog, fendorella.wordpress.com, y también nos puedes enviar un correo a nuestra adreza electrónica, fendo.orella@gmail.com. Lagrimitas al agua, nos quisiera engañar, nunca llegaréis al mar. Y si nos llegas escuchando y bueno, oye, jueves 1 de aviento, ya que nos llegas escuchando en diferido y vía dos trazas de Felo, pues que sigas escuchándonos a través de o podcast de Fendorella o de radio, y si no, pues al menos sigas escuchando desde o 107.6, que ye Radio Chabolo, la emisora libre, radio libre que emite desde Centro Social Ocupado, antiga Archola de Torrero, en Novico de Torrero, de aquí de Zaragoza. Y otra vez se cerrará, sin saber si habrá otros. Cae octubre y se nos va. Y saludar desde aquí a los compañeros de Rueda Libre, que hoy serán el suyo segundo programa, después de mucho tiempo de espera, y también saludar a la gente del nuevo programa que se va a hacer en Radio Topo desde las 10 de la noche, Farmacríticos, Farmacríticas, y por eso, bien plegados y que vaya bueno. Lo que escuchas llega un nuevo disco de Sociedad Alcohólica, se dice Cadenas de Odio. Y además de presentar todos este disco en un programa de web, charlaremos de las asociaciones vecinas de Amarguin Cucha de Zaragoza, que son contra la privatización de la sanidad. Y también todos charlaremos esta vegada así sobre el caso 2-3 de Niza, todos charlaremos sobre la vada general de funcionariado que ya vio ayer en Reino Unido, y también todos charlaremos una otra vegada sobre un comunicado de la Asociación de Apoyo a Presos de Aragón, ASAPA. También charlaremos de los AFES de represión que ya vio en el Estado, tanto en Barcelona como en Granada o en Galicia, Charlaremos también de este partido UPyD que tanto nos cuaca y de una carta de represalias por el franquismo ahora que se charla tanto de pues de condenar todas las violencias, mesmo as que se facían en el franquismo en respuesta a este régimen. Y también ya se nos hizo olvidada, charlaremos con, os informaremos y prepararemos de charlar con Chen de Saloa Televista, una televisión que emite en la Val de Baztán, una de las vals pirinencas de Navarra, y a la que le han sacado todas las adullas, una televisión que fa una emisión de todo en euskera y que nos demanda o suyo refirme. Pues eso, estos contenidos serán más tarde van. Ahora continuamos con la presentación de un disco de Sociedad Alcohólica que somos escuchando aquí de Baiso, Sediz, Cadenas de Odio. O disco ya a la venta desde o pasado martes 29 de noviembre y soy este martes de esta pasada semana, antes de ayer, y contemos con un adelanto de este disco que llega la canta Apestáis. Con Cadenas de Odio, S.A. torna tal autoedición, ya que o disco ya quitado a través de o suyo antiguo y propio sello Milagritos. En Caraca Distribución continúa estando de boa. El álbum lo fan 13 cantas, 12 de ellas en castellano y una en euskera. Decir que en la canta clamada Ningún Respeto, vi colabora o canteire de la colla Non Servium. Cadenas de Odio estoy grabado en los estudios Musicland de Chirona y masterizado en los Atman Studios de Dinamarca a cargo de Tu Masnen, productor que ha feito a collas como Sick of It All y Hamtid, y con el que ya iban treballado en dos treballos anteriores como Mala Sangre y Sesión 2. Antimás ye provistero diseño gráfico diste nuevo treballo. Lle a cargo de Bren Elliot, que lle o responsable dos tagues treballos de Arch Enemy y Megadeth, y ha feito una vistera portalada en Cadenas de Odio que, bueno, que si lo veis de seguras es que tos truca lo eficacio. Pues os disamos con la primera canta, bueno, la tercera canta de este disco, Sediz, Contra las Cuerdas. Yeah. principiamos o programa con a represión nas garcholas que pues cada día ocurre. Dos noticias que non son, isolamiento e tortura. ASAPA, a Asociación de Seguimiento e Apoio a Presos e Presas en Aragón, nos fan plegar unhas consideracións actualizadas sobre o cumplimento en régimen de isolamiento en a garchola. Neste caso, a de Azuera. As recomendacións dos organismos internacionais que combaten a práctica da tortura e o abismo de distancia que existe entre uno e atrás. 1. A mellaus do mes pasado, o relator especial de Nacións Unidas do tema da tortura, Juan Méndez, solicitou a privación das técnicas de isolamiento de prisionés, fueras de circunstancias moi excepcionais e por o menor tempo posible, en uns términos moi similares a como se viene fendo de traza repetida dende os organismos internacionais de protección dos dereitos humanos. A segregación, isolamiento, deseparación, encierro, supermax ou forau, as unidades de vivienda seguras, sea como sea o nombre, o confinamiento en solitario debe estar viedado por os países como técnica de castigo ou extorsión, ha dito Méndez, levando o tercer comité de la Asamblea General de Nacións Unidas. De vez que equiparaba esta técnica a la tortura, ha valorado que o isolamiento indefinido e prolongado por máis de 15 días debe estar viedado de raso, citando vels estudios científicos que estableixen que esta situación causa males mentais irreversibles. Considerando o mal mental severo ou o sufrimiento que o isolamiento pode causar, esta práctica é equiparable á tortura ou aos tratamentos crudels, inhumanos ou degradantes, en caso de estar empregados como un castigo, ha dito Méndez. Asinas mesmo, advertiu sobre o gran risque de tortura física nestos casos a causa da ausencia de testigos, e ha denunciado que vels reus han remanido en estas condicións mentres años, sen que pasasen cargos, na súa contra, ou sen estar sozmesos a xuicio. O isolamento social é un dos elementos nocivos e o principal obxectivo desta medida. Reduce o contacto social significativo ao mínimo absoluto, ha comentado Méndez, que adviu que un buen número de personas sufrirá severos males en a súa salud, a pesar das situacións específicas de tempo, puesto e condicións previas ao confinamento. 2. En o cabo do pasado mes de setembro, pocos días antes que se producise a declaración pública do relator contra a tortura, unha outra persona presa en España, en isolamento, lanzaba un comunicado para tratar de difundir a realidad da súa situación, tan similar a la de moitos atros. Unha outra noticia como a anterior, a circunstancia que os organismos internacionales competentes non deixen de señalar vulneracións de dereitos en España en este ámbito, que non resulta feito noticiable por afectar a unha realidad que non ten brenca de novo, sostenida entre demasiado tempo e prou que refugida polos medios de comunicación masivos. Reproducimos aquí o comunicado desta persona literalmente, con o deseo que o estar e o haber de estar en o que toca o cumplimento de condenas de garchola neste estado deixen de estar tan sumamente aleixaos. Juan Carlos Rico Rodríguez, a 25 de setembro de 2011, dende o módulo de isolamento do Centro Penitenciario de Zuera. Hoxe vos vou contar unha historia ou feito, unha chicota historia, que de conxunta con outras chicotas historias, feitos, confirman a realidad nestos matadés garcholaires. A verdadeira realidad, non a que la venden, aos súbditos a través dos papeloz periodísticos e xentes televisivos de tope lache. A historia va de treitos, leis e todas estas mierdas que se replegan en os soportes biblio-legislativos, que a sola utilidad que tienen é equilibrar unha mesa con a pata roma. Isto de traza provisional. Da iso me habré de meter un poque canso, pero imos a iso, un outro remello non queda. A Constitución Española, en atizo legislativo a Oñaiga, en o seu título preliminar, artículo 9.1 e 3, replega 1. Os cidadanos e os poderes públicos son suxetos a la Constitución e a la resta del ordenamiento xurídico. 3. A Constitución guarancia o principio de legalidad de hierarquía normativa. Hai retroactividade das disposicións sancionadoras non favorables ou restrictivas de dereitos individuals, a seguranza xurídica, a responsabilidade e a intermediación dos poderes públicos. O mesmo libret, no seu título primer, Dereitos e deberes lacetals, capítulo 2, Dereitos e libertad, sección primera, dos dereitos lacetals e das libertades públicas, no artículo 15 da Constitución, estableix todos tienen dereito á vida e á integridade física e moral, sin que, en garra caso, podan estar sozmesos a torturas ni a penas ou a tractos inhumanos e degradantes. Que polios principios, que nobles ideals, pero el vendo dereito das leis que lo desembolican son os feitos. E nos matadés garcholaires, todas estas ideias son tan luen como unha formiga de latro solar, inaccesible taísta por más que se encerrine. E os feitos, por o que fai esta chicota historia que tos recento e que han de veller con yo, son os veniens. Dende o día 1 do mes de xulio del año en curso 2011, aquí en o matadero garcholaire, aun me trobo, se me tiene sozmeso a un regimen de vida de isolamiento total. É dicir, non tengo contacto con garra ser humano, fueras dos guardias, que me abren a puerta ata dame o fastioso e putrefacto o racionado garcholaire e pouco máis. Todo isto ocurre a pesar de non estar sancionado ni ya velo solicitado. Esta medida que está adoptado con yo non nomás é ilegal, baixo prisma das leis, xa que tamén suposa unha tortura, baixo prisma do dereito, e te os vou a dicir o porqué legislativo. A Lei Orgánica 1, 1979, de 21 de setembro, General Penitenciaria, en o título 2, Capítulo Cuarteno, no suyo artículo 42.2, estableix las sanciones, castigos que se imparten a los internos. Isolamiento en celda, que no podrá acceder de 14 días. Isolamiento dedicado a 7 cabos de semana. Privación de permisos de salida por un tiempo que no podrá estar superior a 2 meses. Amugación de las comunicaciones a un mínimo, entre un mes como máximo. Privación de gambadas y actos recreativos comunes. Así mismo, el artículo 44.1 dice que manda imposarse ditas sanciones. Y el derecho de estar informado de las mismas tasinas, poder esfendese. En mi caso, ni este o requerido disciplinariamente, ni se me ha imposado garra sanción, ni menos por parte de Birbililoque, llevo más de 85 días y solo audito. Y os que me quedan, me temo. Y es verdad que yo me trovo clasificado a romper penitenciario en la modalidad regimental, dentro del artículo 91.3 del Reglamento Penitenciario, Departamentos Especiales, y el artículo 93 del régimen penitenciario, que regula la vida de los presos dentro de esta modalidad regimental, más restrictiva por lo que fa al régimen de vida dentro de la prisión. Estableix en el apartado 1, artículo 93.3, en las salidas a o patio no podrán remanir, en cada caso, más de 2 internos juntos. Y es decir, que en cara estando esta modalidad de vida dentro de la prisión a más restrictiva que replega o reglamento penitenciario, no estableix ta cosa el isolamiento total, que ya modalidad de vida que a yo se me vaya aplicando. Y más, el artículo 90 del mismo reglamento que estableix las características generales del régimen cerrado, en el suyo punto 2, artículo 70.2, en el suyo parágrafo zaguer estableix, en cada caso, o régimen de vida a textos internos podrá establecer amugaciones regimentales, igual o superiores a las fixadas del régimen de cumplimiento de sanción de isolamiento en celda. Isto ya que manifiestan las leyes, a las que son sujetos os ciudadanos y os poderes públicos, los acordados a cantina del artículo 4.1 de la Constitución. Pero fito real ya que estas leyes, todos estos derechos, en los matades garcholaires, son enunciados legislativos escritos bajo el espiallismo ideológico, en este caso ideológico constitucional, y plasmados en un papelot más de carácter legislativo de muchas aportaciones a los derechos, pero garra en los feitos. Entonces, este chandrío debería terciar o poder judicial, en este caso, el juzgado de vigilancia penitenciaria. Así no se han feito, o juzgado número 2 de Aragón, en un auto de calendata 13 de septiembre de 2011, resolviendo que hice interpuesta por yo en el expediente 15711D y sin argumento jurídico velún, a suya titular, a la ilustrísima magistrada Chueza, doña Covadonga Cuesta González, no nomás desestima mi queixa, sino que con el suyo auto legitima y proporciona cobertura jurídica judicial a la administración garcholaire, de que este aislamiento ilegal que sufro se continúe produciendo. Y que a función de los jueces de vigilancia penitenciaria, no ya teórica de salvaguardar los delitos internos frente a los abusos de la administración garcholaire, sino que dotara estos abusos de patén, da patente da legalidad, es decir, son copartícipes necesarios para que esta maquinaria de muerte se pueda desembolicar con soltura, democrática y constitucional. Y todo esto tan solo me queda por adivir que todo esto de los derechos, las leyes y a democracia, los derechos humanos, son tan solo eso, charrar parolas. Aquí en la prisión, o solo derecho que existe, y el derecho de más fuerte, usía, o estado y el suyo aparato acotolador, o demás, puro papel mullao. He comunicado por ASAPA. Y de fuera nos dimos hasta la Marguin Cucha de Zaragoza, as asociaciones vecinas de la Marguin Cucha de Zaragoza contra la privatización de la sanidad. Esta noticia ya quitada de web mismo de Arainfo. Reunidas as asociaciones de vecinos, Arrabal Tío Jorge, Picarral, La Jota, Vico Jesús, Ríos de Aragón, Dos Ríos de Movera, Actu Rey Fernando y Los Caprichos de Parque Goya, pertenecen a la zona de salud de conchunta con la plataforma contra la privatización de la sanidad en Aragón, queremos esposar a mostrar o nuestro más enérgico refuse a los retalles sanitarios provenientes del Gobierno de Aragón y del suyo Departamento de Sanidad, Bienestar Social y Familia en relación al Centro de Especialidad Grande Covián, ya que repercutirán en una disminución en la calidad de servicio amparado, en un retáculo de derechos a la salud de los vecinos de estos vicos y en un despido de trabajadores, exigiendo tanto transparencia como participación en las presas de decisiones que afecten o puedan afectar a la nuestra salud. Nomás entendemos una planificación global que tenga en cuenta a todos los centros de especialidad de esta ciudad, sobre los cuales se prengan esferes midas hasta suya racionalidad y buen funcionamiento. Constatar que actualmente o Grande Covián soporta un número excesivo de pacientes en dar servicio a toda la población de Marguin Cucha, más los vicos rurales y lugares situados al norte de la ciudad de Zaragoza, a cual cosa suposa una saturación del centro y repercute en una peor calidad de servicio en tu paciente. recalcando que una de las soluciones y el acondicionamiento y obridura del nuevo centro del Actur, asinas como de mayor dotación los servicios y consultas do Grande Covián, ta que se reduzcan las actuales demoras de tiempo que se producen en las citaciones con los médicos especialistas y no trancando las consultas de tardes y otros servicios como se miran de fer. En este sentido, a externalización de vosau clínicas privadas de reducir las listas de espera en 2010 estío de 9 millones de euros, 1.500 millones de pesetas. De haber reducido estas listas, por ejemplo, achustando trabajados de tardes y en las propias instalaciones públicas, quirófanos, leitos y asinas, os costes de las arcas públicas es en estado menos. Entendemos que no más en el ámbito do público se consigue una gestión racionalizada de los recursos actuales. Las organizaciones siñas de este comunicado se embrecan en encetar un proceso de información a los ciudadanos por medio de reuniones y asambleas, no descartando a propuesta de acciones de protesta si se producen retalles o si consideramos vulnerados los principios de información y participación que demandamos. Más información en el suyo blog, plataformasanidadaragon.blogspot.com. Imos a charlar agora das tagues noticias de represión en el Estado español. Principiamos en Barcelona, había un xuicio contra tres militantes do Partido Comunista del Pueblo Catalá, que é a sección catalana do Partido Comunista dos Pueblos de España, a sincusa deste xuicio ha estado por unos feitos que sucedieron o pasado 14 de noviembre de 2007, tres días después del asesinato de ocho joven antifascista Carlos Palomino en o metro de Madrid. Pues hizo tres días después vivió en Barcelona una manifestación, como en todos los puestos del Estado, una manifestación en refuse contra este atentado fascista. Vivió cargas policiales y resultó detenido un militante del PCPC. Y cuando sus compañeros fueron a comisaría a informarse, en detenían también a dos más. Eso se les chugaba a güey y ya veremos en qué queda todo esto. Decir que les demandan tres añadas y 10 meses de garchola por un delito de atentado a la autoridad y desórdenes públicos. Y una otra noticia de represión de Barcelona, nos unimos ahora a Granada. O día 29 de noviembre estió detenido una persona que se dice Adrián Mora, que es activista del Movimiento 15M y militando Partido Izquierda Anticapitalista. Detenido a raíz de una concentración que había pasado 20 de noviembre, o día de silencios, en la Plaza del Carmen de Granada. En esta concentración, convocada por el 15N, HM plegó de entrar en la plaza, pero la policía acordonó toda la zona y había belles en pentons entre los manifestantes y la policía. A la fin, 9 días después de todo esto, detienen a este mensaje y, como en el otro caso, lo acusan también de atentar a la autoridad y por haber dado una patada en Ochenullo a un policía. Por la información que tenemos, la concentración estuvo pacífica por parte de HM, se ejerció una resistencia pasiva y no había gran enfrentamiento más que por parte de la policía. Antes, había vídeos en internet que puedes ver en caos y en otras páginas. Como dice este mensaje cuando salió una nueva en prisión, salió a la troldilla y decía que cuando tocan a uno tocan a todos, pero que esto es una embestida más del Estado contra la Chen que se mueve y que fa cosas contra el capital. Se repita. Nos vimos agora a Galiza e está aí unha noticia que pasou ayer, que ayer a policía española detenía cuatro militantes independentistas gallegos, pues acusados de tenencia de explosivos y pues bueno, esto que se dice, que dicen los medios de comunicación, de terrorismo de baixa intensidad. Pues bueno, a estas personas se les ha detenido, también se ha registrado dos centros sociales, uno Centro Social Revolta de Vigo y el otro Centro Social Arredista en Compostela. Y ante más de registrar estos centros sociales, pues la policía pues permaneció bloqueando a de entrada en otros centros sociales como o Faisca y Boueva en Vigo, o Centro Social Revira en Pontevedra y o Centro Social Asentalla do Pichel en Compostela. El organismo antirrepresivo Ceibar convocó ayer y hoy también concentraciones pues está demanda la libertad de los detenidos. Y bueno, pues vais a estar aquí estas cuatro personas, pues van a estar, bueno, se les aplica la ley antiterrorista y van a pasar a la Audiencia Nacional en Madrid. Y ya te remata la información sobre represión, en este caso represión sindical y laboral. Pues bueno, esta noticia pasó en Zaragoza, cuando se ha despedido a un trabajador de la Fundación Benito Ardid, pues por mirar de crear una candidatura de sindicato CGT ta preelección sindical en esta fundación. Y bueno, pues la noticia, no tenemos más información por ahora. Sabemos que había habido una concentración este maitín, ya todos informaremos de cómo se va desembolicando todo esto. Lengua de imposición, sino de encuentro. A nadie se le obligó nunca a hablar en castellano. Fendorella, 101.8, Radio Topo. Y por desgracia no deixamos a represión de costado y tosimos a contar pues, bueno, caso de tres anticapitalistas que estiron detenidos en Niza, un irundarra, y dos logroñeses y pues bueno, tosimos a contar una mica o caso. Pasó un martes 2 de noviembre, tres amigos y compañeros nuestros estiron detenidos en Niza, pocas horas antes de la manifestación en protesta por la cumbre do G20, centro de decisión das tolentas políticas sobre economía y as finanzas. Incriminados por portar con ellos literatura política y acusados por posesión de material de escalada. Los nuestros amigos han estado sin conocer la lengua francesa, recluidos en una leixana garchola, restringiéndoles el régimen de visitas. A falta de noticias, fa que, mesmo a situación legal, nos resulte trafucada. periodistas rastres de diversos medios, a veces 20 minutos en Teleeconomía, na suya malaudiza Baruca por criminalizar a todo ese que no comparta a suya visión política, han publicado que nuestros amigos detenidos portaban pistolas, mascarutas antigas y otros materiales susceptibles de estar empleados para provocar algaradas. A estos supuestos informados, mentirosos a jornal que chugan con a temor da Chen, no más nos queda decirles que se merecen nuestro más profundo desprecio. Y había un tiempo en que ya eras juzgado por los tuyos actos. Web pues estane según esas intenciones que querían que manifiestes. Te pueden ficar en prisión por el simple efecto de estar contrario al sistema. Pregunta situación a extremos tan delirantes como que los escalados que leen con ellos libros dos pensadores socialistas que pueblan los manuales de historia o que cuando pasen junto a Niza camino dos Alpes corren el riesgo de estar detenidos. En fin, somos deván de una otra consecuencia más de un mundo que se acarraza por conservar o padrón consumo voraz y malfurriador, amedrentando a la población ta que no encabece garra cambio social. Los jefes de Estado y de Gobierno, los presidentes de los bancos centrales y los ministros de Finanzas que se reúnen en G20 no conseguirán reducir los desequilibrios mundiales, serán incapables de promover un desembolique sostenible y de diseñar planes de empleo que absorban a una crisis en población esquefrada. No más podrán responder a los problemas de la gobernanza mundial con más agarcholas, más policías, más videovigilancia, pero no plegarán a agarrapizar o frente de emergencia de una locomotora capitalista desbocada a la esfera. Estío pura y simple casualidad que, en cuenta de nuestros amigos, cualquiera de nosotras y nosotros, se nos está detenidas en un control policial y condenadas por portar una fuxaina to campo, unos palos de senderista y un libro de un esbolustrador social, dichos que tanta trascendencia mediática tienen, tal leyer un rate. Queremos a nuestros amigos en casa, los queremos libres ya, CNT. Y bueno, hemos conocido pues que a la fin Maitín saldrán estos compañeros libres de Garchola después de cumplir o mes de Garchola los que estuvieron condenados sin garra pues bueno posibilidad de defenderse ni cosa. UPyD, a tornada do lerrusismo. Da que no lo sepa, Alejandro Lerroux estió mainate do Partido Radical que chugou a moitas cosas en a política española en principiar o siglo XX. Estió un anticlerical y demagogo republicano de primeras. Se entornó tal españolismo populista en Cataluña, el emperador do paralelo barcelonés. Formó coalición de gobierno con Aceda, extrema dreita prefaixista de Gil Robles en la Segunda República, o bienio negro de do 34-36, y remató refirmando y empoderando lo golpe fascista de Franco. Los componentes alacetados do cóctel de Lerroux son los mismos que los de UPyD, populismo, demagogia y españolismo camatons. Totisto alacetado en un mainate, una mainate en este caso, que miente más que no fabla, que enriste a la clase política cuando ella fació a primera comunión en autos oficiales, 32 añadas leva la buena señora, minchando dos jornales públicos, y a los que no más les guida que la angustia más descarnada y arbitraria. La ambigüedad ideológica ye una otra característica común entre el de Rus y UPyD. Aparentemente vienen de acucha, gesticulan como si enestasen, pero caminan a trango firme entre la dreita. Pero que sí, proclamando que no son ni l'uno ni l'atro, dreita acucha. Son no más que españoles honraos, siendo pueblo que quiere o bien de España por encima de los intereses do partido y dos reinos de taifas. A folla derrota de UPyD, tiene muchas papeletas hasta estar a misma folla derrota del lerrusismo. No digo que necesariamente rematen en el fascismo, si es que no, pero sí en el autoritarismo más conservador. Ya no han feito bella muestra en el programa electoral recién, en ampliar los gastos militares, centralización de competencias, energía nuclear, política antimigración, cuestionamiento de derechos como el aborto, involución en el modelo de amostranza, copago sanitario, asinas. O caladero de voto más importante lo tienen que casualidad en Madrid, Castilla, en Valencia, y bueno, todo aquí piensa como a dreita pero quiere continuar creyendo y diciendo que lleve cuchas, los vota. O populismo político, usiga antidemocrático, también los vota. No había funcionario UDOCEN estúpidamente frustrado que no simpatice con esa magnate tan sincera y natural. En Andalucía también en son pensando y en son pescando y son a tu cada ola neocentralista y conservadera. Suposan ta muchos votants o corredor ideal de paso entre OPSOE y OPP. Ta muchos andaluces y andaluzas, UPyD, y el amortiguador moral de su abandono de acucha. Bueno, decir que el autor de este texto pues ve de estar andaluz. Se han quedado sino fantasma siniestro de ETA y buscan un nuevo espacio de chantaje emocional que pueda prener cualquier y pueden prener cualquier bandera a condición de que dé votos y puda a sable. Es una nueva dreita, que como siempre ye muy tobiella. Que todo el mundo lo sepa, que ninguno no se engañe. Votar a UPyD ye votar a una dreita que rematará antes con antes en el gran lago azulenco de las gaviotas, igual como el Errux. Pues este ye un texto que hemos quitado de Caos en la Red. Ahora continuamos con un artículo que hemos quitado de alrededor sobre la pasada vada que estió ayer en el Reino Unido. David Cameron con cara a la vada más importante de las 30 añadas. El sector público torna a la carrera para contestar a reforma de las pensiones del gobierno británico. El Reino Unido ya vindo una nueva jornada de vada que puede paralizar el país. Los más de 30 sindicatos que la refirman creen que 2 millones de trabajadores del sector público secundarán a protesta contra la reforma de las pensiones. A vada será prou importante en las escuelas, hospitales, chutgaus y transportes. Preveyen que a vada afectará a los aeropuertos. El operador de Heathrow ha demandado a las aerolíneas que achiquen a la mitad o número de viajes para excusar un colapso. La otra mano, el gobierno cree que los 20.000 agentes de inmigración de los aeropuertos secundarán a vada y ha chustado funcionarios que les quieran sustituir. David Cameron no descarta recurrir al ejército si cree que cal. Esta no ya primer vada contra la reforma de las pensiones que fan los funcionarios, que ya salieron de carrera a primers de estiu. Ni menos también sigue la más multitudinaria, los sindicatos, entre los que Ville, o principal del sector público, Unison, y el más importante del Reino Unido, Unite, presentan esta vada como la más importante desde 1979. El invierno del descontento que obligó al gobierno laborista a convocar unas elecciones que llevaron a Margaret Thatcher to poder. La reforma de David Cameron proposa de rezagar a la edad de jubilación, aumentar las contribuciones individuales y achiquir a pensión de jubilación que saldrá de una mella de todas las añadas trabajadas y no pas de Zager Chornal. Los sindicatos consideran injusta reforma en cara que el gobierno la fenda. Este presentó a primeros de noviembre una nueva oferta, aunque a jubilación a los 67 no afectaría a los funcionarios que se jubilasen esta década, pero critica que a vada se faiga agora y se pena las perdas que causará. Y mientras en Europa pues crecen las balas, pues aquí en el Estado español pues un tal Tocho dijo que pues bueno, respectivas movilizaciones futuras, pues bueno, pues que en invierno lleva feba muy tafredor, así es que así unas buenas cosas. Y también pues se postula a Fidalgo de la otro entre cometa, en la otra interpresa sindical, como posible ministro de Treballo, cosas que ya pues ya ni nos sorprenden. Bueno, que de Fredor sí que enfa, ¿no? No, sí. Historias de una Fredor sí, en Zaragoza. Pero que sí, pero... No sé qué tener, güey, en contra de la Chen de bien, como UPyD y ahora todo eso, no sé qué te sigue pasando, güey. Ya veis. Bueno, si quieren una mica de calor, pues con misto y benzina, pues que me sio. Ver estar a Boira, ¿no? Así nas, pues, sabía, si salen de una vegada. Marrenaus. Hola, buenas. Imos a probar de hacer una conexión. Somos teniendo varios problemas técnicos. ¿Nos escuitas? Sí, te os escuito. Bien, pues hemos abiufelo a la primera. Buenas. Charramos con tu tocana o tema de Saloa Televista. Hemos dicho en principio al programa, bueno, que había una serie de problemas económicos, ¿no?, con esta televisión que llega de la Val de Baztán. Y era para que nos explicases una mica más qué lle pasando con Saloa Televista. Sí, bueno, pues en primerías comentar a la Chen pues que no conozca a Ángel Valdebastán. La Valdebastán ye en el norte de Navarra, ye casi, digamos, amán de Guipúzcoa, sería justo amán de Vera, digamos, de Vera de Bidasoa. Ye la única tele por ahora que emite en euskera en toda Navarra. O problema de esto ye que antes más emitiva EITB, continúa emitiendo ye, pero la cuestión ye que ahora, por ejemplo, con el tema de las licencias, no han plegado, te agarra al cuerdo y no dicen emitir por TDT a ETB, diga que no pleguen en un acuerdo con ellos, ¿no? Ya sabemos que estas decisiones antimas son muy políticas. Y el mismo problema de entre cometas, porque ye una televisión autóctona ye de Navarra, de la Valdebastán, Xaloa ahora no tiene licencia de emitir en TDT, o sea, continúa emitiendo en analógico. Como te cito, es la única televisión que por ahora emite en euskera en toda Navarra, que es un dato a la cetal para pa entender el problema de lo que somos charrando, o sea, una tele de un aval que emite en euskera, y claro, más que más hay una difusión a ran local por los repetidos que entiende y que nomás se veye por analógico. Las adullas que tenía Xaloa Televista antes más venían de la CAP, de la Comunidad Autónoma Vasca. O gobierno de Navarra, no sé si ha plegado a darles bella subvención, pero en primerías la mayor parte de la duya venía de la CAP. La repercusión, como podéis presionar, de una televisión de Isamena es brutal para toda la val, claro, la socialización, la normativización del euskera, de los que ellos dicen prener parte con Tokiko, que es Euskarazko Toki Televista en el Cartea. Digamos que lle una mena de cooperativa en que se achuntan muchas televisiones de toda Euskal Herria que emiten en euskera y fan, digamos, lo que podría estar una mena de duya como fa, pues feba antes más Radio Topo con otras radios, completando lo que lle era la programación de esa radio, pues fan ellos con la televisión. Ayora, como iba diciendo, para la normalización, normativización y socialización de la lengua vasca, y a la cetal, presionate todos los anuncios, los cualquier actividad de la val y de fuera de la val se fan en euskera y está toda la chen. Han feito coberturas de actos, pues mismo lo nafarroañez, que lle un acto que lle de fuera, digamos, de la val, pero que tiene mucha repercusión. Se van también, para que todos sitúes, pues programas de repercusión de toda Navarra, que era el Herri-Zerri, que era una cursa que se dan por diferentes lugares, fendo pues o programa cada semana en un puesto, ¿no? ¿Cuándo es comencipio a Xaloa? Xaloa es comencipio en 1997, es comencipio en Elizondo y pues ya pasó a estar en Ornós Mugaire, que son otros dos lugares que son en la Valdebastán. Ayora, o problema de, como te estoy comentando, de las adullas, y si ahora se han visto en unas envueltas que no les queda otra que hacer un ERE, sino quien que disparista la televisión. Son esperando, y eso sí, pues a ver si les viene bella adulla de velatro puesto que no sea el gobierno de Navarra, porque ya veíamos la esto que tienen con las adullas a estos proyectos. Pero bueno, en primerías no tienen garradullas incluso. Y bueno, ¿qué se está parando tadullar a Xaloa, o tanto dende Euskal Herria como dende aquí, que podemos hacer también fer un empentón a esta televisión en lengua vasca? Sí, bueno, ahora han feito una campaña de, van a hacer una rifa, que, bueno, pues son vendiendo boletos por toda la val y fuera de la val, y en este caso, pues bueno, también se han enviado ta Zaragoza pa adullales, ¿no? O sorteo va a estar o 10 de chinero, amanixerán os premios en a suya pa Chinagol, que aprofito ta de citos, que ye Xaloa Televista, Xaloa con X, Televista con B de burro, para que nos entendamos, .com, y ahí así amanixerán os premios de la rifa. Ahora, en primerías en Zaragoza, creo que se van a, si no me equivoco, a vender en bels puestos de Magdalena, podría estar, si no me equivoco, a Flama, Potioca y Virosta, puede estar. Pues no sí, lo sabemos, pero bueno, de seguro es que aquí en Defendore ya, pues si vi a haber interesado en Mercane, pues puede meterse en contacto con nosotros, y si no, en los puestos habituales, de seguro es que entró va. Sí, yo cuento que en esos tres puestos no habrá problema, a lo menos en la Flama no habrá problema, seguro. Sí. Uh-huh. Ayora iso, pues si queréis colaborar con Saloa Televista, con este proyecto de televisión en euskera, tos amanazo, tos metes en contacto con Fendorella, como tos han dicho los compañeros, y podéis aduyar con boletos que valen un euro cada uno y tenéis la oportunidad de ganar, pues lleva premios de pasar cabos de semana en casas rurales y ahora pues no me acuerdo guay de bien de qué más premios vineba. Pero bueno, nos lo mete en la página web también de información. Pues iso. Moitas gracias por la información y dende aquí, dende Fendorella, pues imos a fer lo posible por aduyar una mica a Saloa Televista. Penible la situación que nos ha recentado con más que más de gobierno navarro, ¿no? No aduyando a la única televisión que emite en la luenga propia, ¿no? En la euskera. Y más en un aval que toda la chenfa servís a luenga. Sí, ese dato es importante, claro. Y un aval que no sé qué porcentaje, pero y más y vos que se charra euskera. O sea, era un 90% de la chen que se socializa en euskera de continuo. Sí, cuando charlan de los derechos de dos fablans de castellano, bueno, pues también vía trasluengas que paten una discriminación mucho más platera, pero bueno, no oye la luenga del imperio. Pues cosa, desde aquí, desde Fendorella, continuaremos informando todos de lo que vayamos sabiendo de Saloa Televista y todos convidamos a que todos pased por los puestos habituales y todos merqued pues un boleto que ya, como ha dicho el compañero, oye un euro y todos puede tocar, pues bueno, bel present y en cara que no todos toque mica, pues bueno, aduyaza un proyecto como este. Muchas gracias por hacer cobertura de la noticia. Muchas gracias a tu compañero. Que vaya bueno. Y hasta rematar, pues todos comentamos las convocatorias que tenemos esta esta semana. En el CSO Quiquemur se va a hacer unas jornadas anticarcholaires. A las 7 de la tarde tendremos teatro anticarcholaire con la colla AMETS. A las 20 horas, charla rufierta, macrogarcholas y módulos terapéuticos a cargo de Salaqueta. Entonces, pues bueno, todos esquimes irán a esta asociación anticarcholaire. A las 22 horas, concierto de flamenco con los chitans de Torrero. Y habrá bocatas veganos para cenar, y esto pues será en el CSO Quiquemur o sábado. A reabertura do Can Franc frente a la TCP, Luis Gran, el representante de Codes en Crefco, Benjamín Casanova, portavoz de Crefco, Huechueves, uno de aviento a la Mellatas Huito, en el Salón de Actos de Facultad de Económicas, en Gran Vía 2, a intro de las jornadas de decrecimiento que fa colla de crecimiento Aragón. O sábado 3 de aviento también ha introducido estas jornadas la Mellatas 11 de Maitín, un taller en la Asociación de Vecinos Picarral, en Camín Chustivo el 36. No lo tires, en cara fa honra, reutiliza a tuya basura y aprende a reparar bicicletas. Y tras la semana viniendo, o miércoles 7, en Opa del Zorro, en el Centro Comercial Caracol, a las 20 horas, una muestra de cuentos de creixentistas. Y un par de convocatorias hasta Maitín. De Defendo Fuina nos convidan a que a partir de las 9 en la Vía Láctea nos y pasemos porque van a felle una cena rica y barata amenizada con danza del vientre. De Esquimen irá destinado a la gestión de la biblioteca que son parando en Virosta, en la carrera universidad número 3. Y de Atraman en la Asociación de Vecinos Arrabato, y habrá un concierto Maitín también, dos de aviento, homenaje a Eduardo Langarita. Eduardo se fue, fa 10 años, pero no nos disó. Esta velada será en Presenf, Afganistán, Yeye y Switch Over. Principiará a las 8 horadas, muy puntual. Como siempre, en la Asociación de Vecinos Arrabato, carrera Palafox número 28, en Obico, La Madalena. Y una otra, bueno, Maitín, la tercera convocatoria de Maitín, viernes 2 de aviento. A partir de las 9, Radio Chabolo fa la presentación de la suya programación. Y habrá cócteles radiactivos, entropans veganos, sorteos y todo amenizado con la mejor música. Y es imprescindible disfrazarse de Mutant. Y brevemente, tres convocatorias más en cara que no tenemos aquí de mano programa. Se fan las jornadas internacionalistas de Castilla, que se fan como todas las añadas en Madrid, con conciertos, aunque será y será representado Aragón. Y también los compañeros de Purna fan unas jornadas internacionalistas aquí en Zaragoza. De Atramán, a cabo de semana, se fa la Feria del Libro Aragonés de Monzón. Bueno, no tenemos su programa, pero bueno. Sí. Será pues sábado, domingo y lunes que llegue a cerradura la feria. Como siempre, presentaciones de libros, bella actuación, en cara que esta ya me parece que las han retalladas. Sí. Pero bueno, la Feria del Libro Aragonés de Monzón, una fita añal, pero importante. Y ya rematamos el programa de West, unas 7 coladas, y pues bueno, remerad que nos escuchamos la semana venien, no 101.8 de AFM, aquí en Radio Topo, o jueves a las 6 de la tarde. A plantar fuerte. Todos disamos con una canta de la colla de Liverpool, Anatema, de suyo Zager Disco, que lleva una obra de arte, como todo lo que fa esta chen, y a canta sedid Summer Night Horizon. En la luz de la luna, en la braco de la luz escolorida de la luna, hemos plegado con Iser el espacio entre nosotros. Sueños lucidos vienen en olas, las olas dentro de nosotros. Luz de estrella creva silencio, se creva con nosotros. O cielo rollo fa sangre, lesmo vuela, o cielo se enye cayendo, se enamplan los océanos, o mundo choca. Volar lleva un sueño tan altero, sentirse vivo, o mundo lleva igual como un alfalle en los tuyos huellos, una vida, sentirlo. O cielo rollo fa sangre, lesmo vuela, o cielo se enye cayendo, se enamplan los océanos, os mundos chocan, taconizar el espacio entre nosotros, el espacio entre nosotros. Space between us.